Juan Pablo Luna, académico de la Universidad Católica, está al teléfono de La Historia es Nuestra para una mirada respecto a los resultados de estas municipales. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Juan Pablo, tú has estado escribiendo una serie de columnas respecto a, por ejemplo, los efectos de que tienen una sociedad desigual las distintas estrategias que siguen los partidos políticos en las distintas comunas. Cuando tenemos municipales, tenemos municipios con ingresos que son muy distintos, igual que el resto del país, ¿no?, que son muy desiguales, y tenemos estrategias electorales en distintos lados. Hoy la conversación ha estado centrada en el tema de la abstención, en el tema de los jóvenes y en estas sorpresas que dan algunos candidatos. Para ti, ¿qué resultó a esta altura, con los números que tenemos, qué resulta más relevante del proceso de las municipales de ayer? Bueno, yo diría que el resultado más fuerte es el de la abstención, y sigue siendo el de la abstención. Y después, claramente, digamos, es una muy mala elección para La Moneda, sobre todo por la pérdida de algunas municipalidades emblemáticas. Pero también, digamos, por lo que tú decías, porque las elecciones son muy diferentes en distintas comunas. También uno se sorprende un poco por las cuentas fáciles que a veces algunos líderes políticos sacan interpretando o sobreinterpretando algunos de los resultados electorales, ¿no? Entonces, te diría que el resultado general más fuerte, digamos, o los resultados generales más fuertes tienen que ver con dos tendencias a nivel país. Uno, probablemente un voto de castigo al gobierno. Por otro lado, niveles de no participación que siguen en ascenso y que obviamente preocupan, más allá de que se ha dicho que en elecciones municipales es menor el voto de la gente. En ese sentido, en otros países también. Y en ese sentido, lo que es preocupante en el caso de Chile es la tendencia, ¿no? La tendencia sostenida a la baja, que se ha mantenido desde el año 92, perdiéndose elección a elección más votantes activos. Juan Pablo, me gustaría hacerte otras preguntas respecto a la abstención, pero detenerme en un punto que tú planteas, y es estos cálculos fáciles que algunos están sacando a partir de los números. Sabemos que a los números uno los puede apretar hasta que les entreguen el resultado que uno quiere. ¿Cuál de estas conclusiones fáciles te parece más extraviada o más riesgosa? Yo creo que todos los ganadores corren el riesgo de sobreinterpretar su victoria. Y esto básicamente por la baja abstención, o sea, por la alta abstención, perdón. No hay ningún ganador, digamos, que haya ganado con un porcentaje muy, muy, muy relevante de los votos del distrito, porque los niveles de participación son bajos, ¿no? Entonces, se habla, por ejemplo, para ir al caso extremo, el caso de Codina en Puente Alto. Sin duda tiene una victoria electoral resonante, y es una victoria resonante también para una potencial candidatura de Osandón, ¿sí? Uh-huh. Pero ese 80% es el 80% de la poca gente que terminó participando en la elección en Puente Alto. Lo mismo puede pensarse del caso de Jorge Sharp en Valparaíso. Él ayer hizo una interpretación de que básicamente esto era el fin del duopolio, ¿sí? Lo es en cierto sentido en la comuna de Valparaíso, y es un resultado muy importante que puede eventualmente darle fuerza a esta idea de la creación del Frente Amplio por parte de la izquierda autónoma y por parte de los nuevos partidos de izquierda y del movimiento estudiantil. Pero también hay que tener en cuenta que es una elección pautada por muy bajos niveles de participación electoral, donde la gran mayoría de la gente se quedó en la casa, y donde se compitió contra un incumbente que tenía fuertes cuestionamientos, un incumbente, digamos, claramente castigado electoralmente, y por otro lado, por parte de un candidato apoyado por la Concertación, que sin duda era conocido, pero que al momento, digamos, de hacer la campaña, claramente falló. Entonces, el riesgo de sobreinterpretación está en todos lados, está en todos aquellos que han ganado. En el caso de Evelyn Matthei, por ejemplo, en Providencia, ella termina ganando con menos votos que aquellos con los que pierde la B en la elección anterior, ¿sí? Entonces, y eso te habla también de que en alguna medida todos perdieron votos, aunque algunos perdieron menos votos que otros. Ahora, respecto a esas sobreinterpretaciones, tú dices, claro, porque todos los triunfos y todas las derrotas se basan en una participación que es pequeña, ¿no? Que es en torno al que tiene una abstención de un 34%. Pero uno podría también pensar que, bueno, las elecciones se ganan entre quienes votan, y la pregunta es si quienes votaron para las municipales van a ser muy distintos en cantidad y en preferencias de quienes van a votar para las presidenciales. Bueno, esa es una pregunta abierta que aún no, para la cual aún no tenemos respuesta, ¿no? Hay quienes dicen, podrían pensar que este es un fenómeno particularmente fuerte en las municipales, ¿sí? Y eso te lo permite decir la evidencia comparativa, ¿sí? Digamos, comparando Chile con otros países. Otros podrían argumentar que esto se trata de un fenómeno más general y que tiene que ver con el fuerte desencanto que hay en Chile con la política, ¿sí? Y en ese sentido uno podría esperar niveles similares de votación en la elección nacional. Yo creo que estamos en un escenario más parecido al segundo que al primero, pero que los niveles de votación finalmente van a terminar dependiendo de cuánto los candidatos que finalmente corran la carrera presidencial y que corran algunas de las carreras más visibles a nivel de Congreso, logren movilizar a sus votantes. Y eso está por verse todavía. Creo que no es de esperar una alza significativa del padrón, o sea, de la participación electoral en la elección nacional, porque entiendo que se trata más bien de un escenario en el cual hay una muy fuerte crisis de representación en el caso de Chile. Y eso también se ve, y se vio ayer, me parece, en la caída de algunos liderazgos emblemáticos y súper consolidados, ¿no? O sea, estaba esta idea recurrente de que los alcaldes que tenían el cargo y que habían sido reelectos varias veces tenían esencialmente la elección asegurada, y la gran mayoría de ellos perdieron. Entonces también hay claramente un voto castigo a aquellos que han sido parte del sistema durante mucho tiempo. Ya, o sea, Juan Pablo Luna, si te entiendo bien, deberíamos o podríamos entender la abstención como una señal de disgusto político. La podríamos entender de otras maneras, pero si esto representa un disgusto con toda la política, entonces podríamos pensar que más o menos un número similar de quienes participaron en las municipales van a participar en las presidenciales. Pero en ese caso, ¿te entendí bien esa parte, no? Sí, ya. Lo que pasa es que en ese caso, y aquí tú me parece que estás poniendo la advertencia, no necesariamente los votos que se entregaron a cada candidato, a quienes ganaron en las alcaldías, representan un voto a su coalición. Más bien son votos hacia las personas. Y por lo tanto, en las municipales, en las presidenciales, lo que va a ser más relevante será el candidato. Más que sí, su partido político. Sí, yo creo que digamos, otra línea de sobreinterpretación tiene que ver con pensar que hacer cuentas a nivel de partido, ¿sí? Los partidos importan. Los partidos, ayer, por ejemplo, digamos, si uno mira los resultados y mira los resultados de un partido pequeño, digamos, Revolución Democrática, ¿sí? Es el partido que saca más votos por candidato que corrió, ¿sí? Pero uno de los grandes problemas que tiene Revolución Democrática es que no tiene estructura territorial y, por tanto, tiene muy pocos candidatos en el territorio, ¿sí? Entonces, los partidos grandes y los partidos que tienen más concejales obviamente tienen más capacidad de despliegue territorial. Pero de ahí a pensar que quien ayer votó Renovación Nacional, que fue el partido más votado a nivel de partido, ¿sí?, va a votar Renovación Nacional en la elección parlamentaria y va a votar a un candidato de la coalición en la que participe Renovación Nacional en la presidencial, es más difícil, ¿sí? Yo diría, hay cierta probabilidad, por lo menos no rechaza de plano a un candidato apoyado por el partido, pero por otro lado hay una serie de condicionantes que tienen mucho más que ver con los candidatos individuales que con los partidos, porque los partidos representan muy poco en términos programáticos, en términos colectivos, en Chile hace mucho tiempo, y eso es parte de la crisis de representación también. Claro, de hecho tú tienes estudios donde analizas cómo las ofertas en términos de municipales, por ejemplo, están súper segregadas, no hay un programa de partido. Por mencionar un ejemplo, Katy Barriga en Maipú no lleva el programa de ellas independiente pro UDI, no se elige al programa de la UDI, no se eligen las ideas de la UDI necesariamente, sino que más bien ella como candidata, lo cual nos habla de una personalización de un proceso de una política que es cada vez más hacia cada candidato y cada candidata. Sí, y también, o sea, un momento en el cual las buenas ideas también se copian, no importa de dónde vengan, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno piensa en el caso de Jadwe, digamos, con su idea de las farmacias populares, digamos, que tuvo muchísimo impacto en su comuna. Hoy esa idea fue replicada en gran parte de las plataformas de todos los partidos y de todos los candidatos que estaban compitiendo allá, ¿sí? Entonces, los partidos pueden apropiarse poco de las buenas ideas y al mismo tiempo no despliegan, digamos, un programa unificado a través de las comunas o a través de los distritos eventualmente. Yeah. Entonces, en ese contexto es muy difícil hacer una lectura, por lo menos para mí, a nivel de partido, más allá de que los resultados de ayer demuestran, digamos, quién tiene cierto aparato territorial y cierta base para hacer campaña en la próxima ronda electoral. Claro, que eso también importa mucho. Juan Pablo Luna, para ponerlo con nombres y apellidos, ¿no? Tú lo describes y la mayoría de los análisis, prácticamente todos coinciden en que fue una muy mala elección para el gobierno y particularmente para la presidenta en términos de las derrotas que sufren personas, candidatas muy cercanas a ella, como Carolina Toá, como su exministra Elia Molina y hay otras. Y al mismo tiempo se veía a Sebastián Piñera, que está claramente en una precandidatura presidencial, celebrando los triunfos, por ejemplo, del mismo Alessandri en la comuna de Santiago. Entonces, lo que uno leí ayer es que era una jornada especialmente buena, por ejemplo, para Piñera. ¿Podría confiarse Piñera de estos resultados, de pensar que está mejor parado para la próxima presidencial? Yo diría que Piñera ayer logra un piso relativamente más alto de lo que muchos esperaban, ¿sí? Pero le falta mucho todavía, digamos, y eso que le falta probablemente le cueste bastante conseguir, ¿no? O sea, digamos, hay que ver, y tú me preguntabas hoy si la abstención era descontento. Yo creo que hay distintos tipos de descontento, ¿sí? Y hay distintas maneras de manifestar el descontento, digamos. También hubo ayer un porcentaje importante de votos anulados y de votos en blanco, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánta de la gente que no votó ayer por candidatos de la coalición que encabezará Piñera en la próxima ronda son favorables y pueden eventualmente terminar votando por esa candidatura? Si no, lo de hacer es básicamente un buen piso para la elección, pero puede que el techo sea demasiado bajo, ¿no? Entonces, por eso mismo es que yo decía, conviene más bien no sacar cuentas alegres, ¿sí? Y básicamente el techo de Piñera va a depender de también cómo se configure la presidencial y quién tiene enfrente, ¿no? Y en ese caso, o en esa línea, digamos, puede tener enfrente a un candidato tradicional como Ricardo Lagos, donde se empatan, digamos, de alguna manera las condiciones asociadas, digamos, al pasado de ambos candidatos, versus escenarios mucho más abiertos donde podrías tener una candidatura más novedosa por parte de la Concertación, o eventualmente, digamos, una nueva candidatura que surja a partir de esta idea del Frente Amplio y de alguna manera catalizada por este resultado en Valparaíso. Creo que lo que muestra, digamos, de alguna manera lo de Valparaíso ayer es que las fuerzas de izquierda o que se engloban en esto que se denomina el Frente Amplio dan con una candidatura potente, eventualmente pueden ser competitivos, sobre todo en un contexto en el cual los niveles de participación electoral van a ser relativamente limitados. Entonces, Yo diría que la elección todavía está muy abierta, más allá de que Piñera parte de un piso más alto que otros candidatos. Una palabra más respecto al Frente Amplio, Juan Pablo Luna, tú eres uruguayo y el Frente Amplio es una idea que viene de Uruguay, ¿no? Que, si la resumo bien, tiene que ver con agrupar a todos los movimientos de izquierda que están, en el caso chileno, estarían más allá de la nueva mayoría. Hay algunos que han visto la candidatura que representa Sharp, o el movimiento que lleva a Sharp a ganar la alcaldía, donde une desde George Jackson a Boric, digamos, une a todo ese espectro, estaría inspirado en el Podemos de España, otros dicen en el Frente Amplio Uruguayo. ¿A qué se parece más esta base chilena? Yo creo que tienen probabilidades de parecerse mucho más al Podemos español que al Frente Amplio de Uruguay. Básicamente por una razón histórica. El Frente Amplio en Uruguay se forma, digamos, y se consolida durante 20 años en la clandestinidad, en el exilio, en momentos donde no se podía competir electoralmente, donde de alguna manera se fragua una solidaridad entre los miembros y las distintas fracciones del Frente Amplio, que es muy difícil construir en momentos en los cuales uno tiene una elección a la vuelta de la esquina, ¿sí? Porque esa elección genera la capacidad de ganar cargos, genera o, digamos, de alguna manera propicia ambiciones más personalistas y de alguna manera el grupo, digamos, termina desbandándose, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, yo creo que esa construcción del Frente Amplio, digamos, son 20, 25 años de perder elecciones, consolida una base territorial y consolida una militancia a nivel del país que es muy difícil cristalizar en un año o en dos años, y sin la cual es muy difícil gobernar aunque uno gane la elección, ¿no? O sea, claro. Algo que puede pasarle perfectamente, digamos, a estas nuevas fuerzas de izquierda que se están cristalizando en Chile, que podrían eventualmente conseguir una candidatura presidencial exitosa, ¿sí? Es que eventualmente les va a ser muy difícil gobernar, ¿sí? Por su heterogeneidad interna, por probablemente divisiones internas que no pueden ser saldadas muy rápidamente, y también por la falta de bancada parlamentaria en caso que se consolide o se mantenga la tendencia de que los dos grandes bloques siguen teniendo la mayoría del poder territorial en Chile, a pesar de que muy poca gente vote. Claro, o sea, sería difícil en este momento, pero sí parece estarse dando un tipo de construcción que no es como la uruguaya, que no es la de Enrique, la de Mujica, para ponerle un nombre, ¿no? El expresidente uruguayo, sino que tú ves más cercana al Podemos y que incluso si pudiera levantar una carta presidencial, aunque sus más vistosos dirigentes no tienen la edad suficiente, tú dices le sería muy muy difícil gobernar, pero sí se pueden convertir en un factor relevante como está haciendo Podemos en España, que ha sido uno de los factores por los cuales España no logra armar gobierno. Sí, sin duda. Y además, claramente, digamos, los niveles de abstención que hay en Chile, digamos, dejan abierto el escenario para quien pueda movilizar a quienes hoy no están siendo movilizados, ¿no? O sea, hay un 65% del electorado que si nuevas fuerzas logran encantar y movilizar, son la llave de la victoria. Claro. Y podemos ver sorpresas, como la sorpresa, por ejemplo, de Valparaíso, aunque tú matizas ahí respecto a también cuáles eran los otros candidatos y de qué manera la competencia determina también esta victoria para Jorge Sharp. Muchas gracias por la conversación con Radio Cooperativa. Gracias, Pablo. Buenas tardes. El académico de la Universidad Católica, Juan Pablo Luna, hoy en La Historia es Nuestra.